bienvenidas a Sheet en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a hacer un pequeño guiño al programa Oulala, también de la Irola, ya que bueno, vamos a escuchar pues el segundo volumen de ese Follow That Monster que escuchábamos en su programa la semana pasada. Y aparte de eso, pues también escucharemos algún que otro grupo francés, como por ejemplo con los que vamos a empezar, los Room Runners, una banda que ahora mismo tiene toda la pinta de estar pues en un parón, no sé yo si definitivo, pero que esperemos que no. Vamos con su Caracas, primera parte. Los Room Runners, que acabaremos el programa con la segunda parte de este instrumental que aparecía pues hasta ahora en su último disco, el Kick the Gong. Una banda que, intentando seguir un poco la pista de los músicos que la integraban, pues tenemos al pianista Jean-Pierre Cardot, que aparte de bueno, de colaborar con los Titi Syndicate portugueses en su LP y en algún tema así suelto, ahora forma parte de los Mellow Kings, la banda que acompaña a Roy Thompson y que en principio pues bueno, es uno de los proyectos que se mantienen, aunque bueno, ahora están un poco también en un pequeño descanso. Y ahora sí, nos metemos de lleno con ese Follow the Monster Raw 60s Punk Volumen 2, editado por el sello francés Rock Records y año 91-92, depende de dónde lo miréis. Y que los sinvergüenzas de ellos, pues bueno, utilizaron como reclamo a los Mamis. Y bueno, ahora os explico por qué. Vamos con ellos, los Mamis, y este instrumental llamado La Casa en la Colina. Keeping the Halloween tradition. Thank you. con un sonido infame, pero bueno, teniendo en cuenta de la banda que estamos hablando, pues solía ser habitualmente así, los Mamis. Y os digo que los utilizaron porque, bueno, pues al igual que en la primera parte de estos, de este recopilatorio francés, aparecía pues el protagonista de la Monster Family, Munster. Pues en este, la portada aparece una foto de los Mamis, que es el único grupo que no es de los 60, aunque sí, bueno, practica un garaje así, pues que intentaban imitar de alguna manera a esos sonidos. Y eso, bueno, la cuestión está en que utilizan concretamente dos canciones grabadas en directo a saber dónde, igual precisamente, bueno, eran de sus conciertos franceses. Pero la cuestión está en que los propios, bueno, el propio grupo de California dice que, pues bueno, que utilizaron los temas sin pedirles permiso ni nada. Pero bueno, así son las cosas a veces. Vamos a escuchar el otro tema, que de hecho es un tema que yo no he encontrado, por lo menos en la discografía así más o menos oficial de la banda. Una versión precisamente de una banda de garaje de los 60, los Hallmarks de Nueva Jersey, que hacían este I Know Why y que los Mamis recuperan en directo. Hey, Russell Man, what's this next song called? Oh, you know why, don't you, motherfucker? Los Mamis, que por cierto amenazan con una película que no sé si la habrán grabado o si realmente será todo un vacile y no va a haber nada, pero en principio, porque incluso tienen página web, se han modernizado mucho, pues tienen una película de próximo estreno sobre la banda, con un pequeño tráiler pues en su estilo. Así como, pues bueno, de bajo presupuesto. Los Mamis, que como os digo, eso, forman parte de la portada y como pequeño cebo yo creo, para este disco, que además cuando fue editado la banda, pues igual, bueno, seguía estando en activo aproximadamente, porque bueno, en 92 igual se separaron, pero en el 93 y en el 94 debieron de hacer varias giras aún, coleando, pero eso, que todavía era una banda en activo. Luego ya sabéis que, pues gracias al Fantastic, ese festival valenciano, consiguieron que se reunieran otra vez para ir a tocar precisamente al Fantastic, y después, pues a lo largo de los años han ido tocando, sobre todo en Estados Unidos, aunque bueno, también han hecho sus pequeñas giras en Japón, en pues México y demás. Y eso, la única banda, digamos, en su momento por lo menos actual. Y el resto eran bandas como los que vamos a escuchar ahora mismo, que pues no especifican los años en los que están, pero vamos, prácticamente es a partir del 65-66 hasta el 67-68. Vamos a empezar, por ejemplo, con unos que repiten, porque en el volumen 1 también estaban, estos Jim Jones and the Chaunties, una banda tejana que bueno, tienen concretamente, aquí incluyen un single del 67, que por un lado tenía una versión del famoso Turn On Your Loose, que bueno, pues que eso, que es una versión bastante conocida, y la cuestión está en que la cara A es este If You Know How to Start, que bueno, luego lo escuchas el tema y en realidad es un auténtico plagio del Treat Here Right, y si no, pues bueno, lo vais a reconocer enseguida. Son Jim Jones and the Chaunties. Now there's a big difference in a girl and a boy. She may not agree with the things you enjoy. Oh, she may not agree with the things that you enjoy. But she'll give you her heart if you know how to start. If you come on real fast, that'll be all wrong. Now if you be real gentle, then you'll come on strong. Now if you be real gentle, then you'll come on strong. From you she'll never part. You know how to start. Wear your heart on your sleeve, and you'll scare her away. Be a friend to her first, then her loving will sway. We'll be a friend to her first, then her loving will sway. Then that you give you her heart, if you know how to start. Y siguiendo con otra banda tejana también, y también uno de los, pues de los grandes temas que hay en este, en esta recopilación, está Jimmy Rabbit, un DJ de radio por aquella época, que pues tuvo diferentes proyectos, pero como Jimmy Rabbit grabó unos dos o tres singles, entre los cuales pues el que incluyen aquí es este My Girl, que ni es la canción pues conocida, la más conocida quizás con ese título, ni tampoco es un tema propio, como hacen pensar. En realidad, pues bueno, es el My Babe de Willie Dixon, lo que pasa que, bueno, cambiándole la letra un poco. Pero aún así, es un temazo. Jimmy Rabbit, My Girl. My girl, she's the toughest thing you've ever seen. She will send out from above down to hurt ya. else for me to love. And never gonna be anybody else but my girl. Listen, seems she always gets away, my girl. I tell her nobody's such a waste of time. I can hold out for a while, but then them kisses drive me wild. She got what it takes, but I don't mind, she's my girl. Jimmy Rabbit con ese My Girl, que era, bueno, era la cara B de un de uno pues de los temas que grabó concretamente en el 65, el Wishy Washy Woman. Un músico que en, también tocaba el bajo en algún que otro proyecto, como era Mouse and the Traps, y que en una especie de variación precisamente de ese grupo hicieron el famoso Psychotic Reaction. Lo que pasa que con bueno le, se pusieron otro nombre, los Positively 13 O'Clock, por temas de pues bueno de contrato con la discográfica o no sé qué rollos, que bueno es otro de esos temas que aparecen en muchos recopilatorios de garaje de estos así de temas raros. Y precisamente vamos a recuperar uno que no aparece en este recopilatorio que estamos repasando, el Follow That Monster volumen 2, pero que la verdad es que es también un temazo muy potente. Es el Push Over, un single de, también del mismo año, año 1965, y en el cual bueno lo firmaban como Jimmy Rabbit and the Carrots. Y eso es este Push Over. Your girlfriends tell you you want to put me down. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y continuamos con este recopilatorio del Follow That Monster con un con los Knights of Day, una banda californiana de Long Beach concretamente, que tampoco fueron muy, muy prolíficos, ciertamente. Dos singles, que yo sepa. Un quinteto y como... Bueno, uno de esos singles tenía una versión de Donovan, del, bueno, no sé si famoso o no, porque tampoco era una cara B de Donovan, el Hey Gib Dig de Slowness, que interpretan así los Caballeros del Día. Chevrolet, if you just give me some of your love, girl. Please give me some of your love now. Please give me some of your love, girl. All right. I'll buy you a Ford Mustang. I'll buy you a Ford Mustang. I'll buy you a Ford Mustang. If you just give me some of your love now. Please give me some of your love, girl. Yeah. What I want, baby. Cadillac, I'll buy you a Cadillac. I'll buy you a Cadillac if you just give me some of your love now. Please give me some of your love, woman. All right. Oh, yes, I will. I'll buy you a house on a hill. I'll buy you a house on a hill. I'll buy you a mansion on a hill if you just give me some of your love now, now, now, now. Give me some of your love, baby. Con ese tema de los Knights of Day acabamos este pequeño repaso al Follow That Monster, una de Monster, un volumen, la segunda parte de ese volumen que editó el sello francés Rock Records, y continuamos con un instrumental de pues unos delincuentes habituales del programa, los Scots, más conocidos como Southern Culture on the Skids, que tienen nuevo disco. Se llama At Home with the Southern Culture on the Skids y, como bien dice el título, pues lo han grabado en casa, en el salón de Rick, y parte también, no sé si alguna cosa en su, bueno, en sus propios estudios, los Kutsu Ranch Studios, y bueno, pues han hecho este nuevo disco. Vamos a quedarnos con un instrumental que se llama La Tabla de Billy, un tema, pues, el habitual instrumental surf que tanto les gusta a los Scots. We'll be right back. disco este que han grabado el trío, pues uno de los tríos más estables que ha habido en mucho tiempo. Rick Miller, voz y guitarra, Mary Huff al bajo y a la voz también, y el batería Dave Hartman. Juntos llevan, hombre, desde el 83 no, pero casi. Una banda muy longeva y que, bueno, siguen en buen estado de salud, aunque he de reconocer que me parece que en este disco se han ablandado un poco, por aquello de haberlo hecho en unas condiciones un poco, pues bueno, limitadas, como es el salón de su casa. Pues la verdad es que yo creo que se ha resentido bastante los temas de este nuevo disco. De hecho, prefiero quedarme con un tema de pues un directo bastante reciente, concretamente del 5 de junio del 2020, dentro de una serie de directos que ha sacado el sello Yep Rock en el Bandcamp, y que, bueno, pues hacen un repaso a su amplia discografía, y que se les ve pues que están en directo, siguen siendo los Scots, qué narices. Y si no, es la prueba Ditch Digging de los Other Culture on the Skids. Is Glenner Tor here? I don't know. Are they here? Where are they? I thought I saw them. We need Tor, Glenn, and Ryan at the very least to get up and do the ditch digger because it's their party. Because I've heard y'all will. Yep, Rock employees, come hard up here. Y'all get your and back dig a ditch. Are you here? And if not, we'll get our friend Claudia from Mississippi to do it. And Michelle, come on. Get up. All right, then. This is the last song. We gotta make it work. Come on. All right, now this one's kind of a slow twisting thing, y'all. Down in Mississippi at a place called Junior Kimbrough's on a Saturday night. It's called the ditch digger. Now what you gotta do is you get both hands on your tool like this. Somebody get up here and do the ditch digger. Somebody. I mean it. Come on. Come on. I'll give you a kiss right on the mouth. That's it. Here we go. All right, now, Tor, you can do that ditch digger. You gotta get your back into it for your band now. Back here. Somebody come dance with them. Are you ready? All right, one. Baby, I wanna dig your skin. Buried treasure, lost and found. Who digs the deepest? Digging town. To work, don't it? Especially when when you're working on something you love. That's right. Feels good to feel that sweat running down your back, into those slacks, down the crack of your ass. Feels good, baby. Oh, yeah. I said good. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Come on now. Shoulder Culture on the Skits, grabados en directo. Y seguimos con más viejos habituales del programa que vuelven a la carga. Greg Cartwright, conocido también como Greg O'Piblian, ya sabéis que pues aquí ha sonado pues en muchos de las diferentes bandas, entre ellas pues por supuesto los Oblivians de los 90. Y después de que se separaran, aunque bueno, ya sabéis que también se han vuelto a juntar, pues se montó a principios de este siglo XXI los Ringing Sound, una banda que seguía un poco pues la estela de los propios Oblivians en sus últimas grabaciones, es decir, con un rollo más, con unos teclados más protagonistas y bueno, bajando la velocidad y bueno, lo que viene siendo en algunos casos hacerse mayores. Hacía tiempo que no sacaban nada y pues tienen nuevo trabajo, en el cual, por cierto, ha decidido volver a, bueno, hace tiempo que parece ser que reside en Carolina del Norte, o sea, cerca no sé, pero en Carolina del Norte también viven los Scots, pero oriundo en realidad de Memphis, y ha decidido volver allí para grabar este nuevo disco, y además también ha vuelto a contar con la formación original, porque bueno, a lo largo de los años, que estamos hablando de pues sí, casi 20 años, la formación ha variado considerablemente, pero eso, ha vuelto a contar pues con la formación original, es decir, Greg Robertson a la batería, Jeremy Scott al bajo y Alex Green a los teclados. Un disco del cual de momento solo se puede escuchar pues su primer single, que es este, bueno, el single que además da título al álbum, A Little More Time. Un poquito más de tiempo, son los Ringing Sounds. You keep me in stitches, but you don't heed the needle before you sew. There's some place you'd rather be, and honey, don't tell me, 'cause I can read between the lines. And I I'm just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. I've got a figure in the back of my mind. There's a tragedy that won't let me be who I wanna be. I'm just asking for a little more time. Used to make a fool of myself. Being good is easy since I found you. Now the cracks are starting to show. Don't know what I'm gonna do. Cause you can see between the lies. And I'm just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. I'd let go, but I already know in the back of my mind there's a tragedy that won't let me be who I wanna be. And I'm just asking for a little more time. Did you ever get the feeling you've been holding on to a love that's gone and lost its charms for you? In the back of my mind there's a tragedy that won't let me be who I wanna be. I'm just asking for a little more time. Just asking for a little more time. I'm just asking for a little more time. I'm just asking, just asking, just asking. I'm just asking for a little more. Reckoning Sound con nuevo disco y con, bueno, cada vez más ese toque tristón que tiene el hombre, que es Cartwright, en este proyecto. Un disco, por cierto, que se lo ha dedicado a la memoria de, bueno, del fallecido hace tiempo ya, Billy Miller, que, pues bueno, eran contemporáneos en la época de los Oblivions y bueno, pues que le dedica a este nuevo trabajo, volviendo a los orígenes, de alguna manera, de Reckoning Sound. Continuamos con el disco de Cyril, proyecto que montó, pues, uno de los de las tres patas, digamos, de Mama Rosin, que, bueno, Cyril Yeterian, que se ha juntado con otro Cyril, Cyril Bondi, y llevan ya, pues, este es su segundo LP, Yala Mickey Mouse, un disco que, pues, sigue un poco, bueno, la onda del anterior, con esas percusiones, esos temas largos, esas, bueno, casi más que cantadas, recitadas, canciones, algunas en árabe y otras, como es el caso de este primer single, en francés. No lo voy a decir en francés porque es, se me da fatal, así que, bueno, es La Gente, se titula el título. Y esto es, pues eso, el nuevo disco de Cyril. We'll be right back. Saint-Michel, les chants. L'heure de pointe, les chants. Cyril con su ya segundo disco y, como digo, pues con Mama Rosin, en principio, aunque nunca se puede decir que es para siempre, pero ya disueltos. Lo que no sé es si seguirán con idea de mantener ese proyecto también de, pues, de un montón de peña que eran los Broadway Lafayette, en el cual estaban pues tanto los dos Mama Rosin como Mick Collins, estaba Matt Bertarrey. Y bueno, pues, y Rocío, Berta Rey. Pero bueno, de momento tampoco hay noticias al respecto. Y de este grupo que, bueno, residen en Ginebra, vamos a otros que están bastante cerca, en Berna. Los Honshu Wolves, que ya, bueno, ya pusimos su primer single hace unas semanas y, bueno, han sacado uno nuevo, que es este Tell Me, segundo single de su disco Cosmic Creature Capture. Thank you. con su Wolves, que en su momento, hablábamos antes de Mama Rosin, coincidieron en un single hace bastante tiempo, haciendo una versión del... ¿cómo era el tema? Bueno, ahora no me sale, pero bueno, un tema clásico de blues que versionaban cada uno a su manera. Y vamos a acabar ya con lo prometido, que empezábamos con los Room Runners, ese grupo que, por cierto, son franceses, pero alguno también es belga. Y acabamos con este, con la segunda parte de su Caracas. Que ha dado de sí Shit en este pequeño hermanamiento con Ulala, y nada, dentro de 7 días aquí más mierda en La Irola Irratia.